En tu presencia Jesús encuentro paz. Tu amor cubre todo mi caminar. Eres la luz que guía mi sendero. En ti encuentro consuelo verdadero. Jesús, nombre sobre todo nombre. En tu gracia hallamos renovación. Eres nuestro refugio y fortaleza. En cada momento, en cada canción. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por nuestra redención. Resucitaste con poder y gloria. En cada momento, en cada canción. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por nuestra redención. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en nuestra canción. En la noche oscura de la prueba, tu luz brilla con intensidad. Eres nuestro consuelo y fortaleza. En tu nombre encontramos seguridad. En cada desafío tu mano nos sostiene. Tu gracia es nuestro sostén y escudo. Eres el fundamento de nuestra fe. En tu amor hallamos vida y bien. En tu presencia, Jesús, encuentro paz. Tu amor cubre todo mi caminar. Eres la luz que guía mi sendero.